hay tristeza en mi ser. Todo ha cambiado. Me siento libre. Nunca quiero yo volver atrás, porque he encontrado un amor puro en verdad. Tu gran amor me libertó, lleno de paz mi corazón. Gracias te doy y te prometo, sí, servirte fiel. Sabes que vuelan libres, así me siento ahora que tengo tu amor. Me siento libre y nunca quiero yo volver atrás, porque he encontrado un amor en verdad. Tu gran amor me libertó, lleno de paz mi corazón. Por ese amor gracias te doy, servirte fiel. Tu gran amor me libertó, lleno de paz mi corazón. Por ese amor gracias te doy servirte gran amor me libertó, lleno de paz mi corazón. Por ese amor gracias te doy y te servirte fiel. Por ese amor gracias te doy y te prometo, sí, servirte fiel.